Manu, ¿por dónde entramos? Pues por el agujero por donde siempre entramos. ¿Te has traído el balón? Sí, sí me lo he traído el balón. ¿Estás el equipo hecho ya y tú? Tú sabrás, lo tienes que echar, bro. Me voy a llamar a Lique. tío, pero está ocupa la pista. Pero hay dos. Vamos a ver si está la otra libre. Lique, ¿tú la has reservado? Yo no. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Jugamos la que está rota, la de los bueros. Vamos a entrar, pero como te caigas te mata. ¡Mira el niño! Vamos a entrar, Manu, por el agujero. Pero ya estamos todos. ¿Ya están los dos equipos? Sí, ya estamos los 10. Pero Manu, ¿tú juegas o no juegas? Yo no juego. ¿Por qué? No tengo ganas hoy. ¿Pero qué te pasa hoy, tío? Me he lesionado. ¿Estás lesionado? Y Manu de árbitro, hoy no quiere jugar. Venga. Venga, échate primero, cabeza. El campo furba es un estado de salud porque quita a los niños de la calle y se van allí a jugar. Y también porque hacen ejercicio y mejora su estabilidad física.